Rip Gang. Omar, algo anda mal. Ey. Que te pegue, dure de, dure de, de. Ese rico complicado, puta, mucho estrés. Tengo cunis que te buscan si es que me debes. Lo mando para el otro lado como el DMT. Y va a cantar y le hago tres bebés. Red, como una pulo con la TVB. Listo, face, fuck the whole gang. Yo le como ese culo como un chin que yo me. Okay, porfa, shh, be quiet. Los discos sin trabajo quedan flacos los talles. Yo tengo la empresario, me cansé de la calle, wey. Tengo muchos papeles y una SRL. Ya no me están tirando, saben que no le conviene. Ya no estoy en la mierda, pero sí sé cómo huele. Peso 60 kilos, pero uso el XL. I'm getting so much money lately. Tengo que equivocar la media de hating. Tengo que comprar una Tuli, safety. Todo lo que veo, water, safety. Shady beauty, mami, she like Holyfield. Corre mal la reunión, el ayo, what's the deal? Vito ropa de designer, ayo, fuck supreme. Vito ropa de designer, jugando a la pelota con Yeezy. Estoy haciendo mucho money, easy. Ese dice que josea, sí, sí. Porfa, dilome una foto, whiskey. Dure, ese rico es complicado, puta, mucho estrés. Tengo gunas que te buscan si es que me desve. Lo mando para el otro lado como el demente. Y va a cantar shorty, le hago tres bebés. Red, como uno pulo con las tres bebés. Listo, homies, fuck your whole gang. Yo lo como tu culo como un chicken show, man. Getting so much money lately. Tengo que esquivar la envidia de hating. Tengo que comprar una Tuli, safety. Que veo water sailing.